guardábamos. Si ese ya fuera nuestro archivo para poder publicar en el blog, entonces ahí sí ya le diría guardar como y podría señalar. No lo guardo. Para poder entonces aquí trabajar con Stoneforge, y es obviamente nuestro proyecto, entonces te dice, finalmente ya está trabajado, este software obviamente te permite estar recuperando tantas veces como quieras tu proyecto, pero entonces ya lo está haciendo exclusivo, ya no te permite llevar a cabo una nueva edición. Entonces al rato que regrese a la sala va a sentarse y va a continuar la edición y sabe que no se perdió, ¿verdad? Exacto. Entonces, si nosotros quisiéramos guardar otra vez este archivo y darle ya otro formato, formato de MP3 o algún otro, por supuesto que verán ustedes que en el equipo ya no se puede, ya cambió. Entonces aquí los lineamientos para el formato ya nada más los hace exclusivos de software. Y dirán, bueno, ¿y cómo lo vuelvo a convertir para que quede en MP3 o cómo a? Ya sabemos que el copiable ha pegado mi solución. Como no tengo ya alternativa del Stoneforge, entonces ¿cuál sería aquí la alternativa? Copiar archivo. Entonces aquí voy a hacer esto. Selecciono el menú. Todo mi pista. Voy a seleccionar. Y obviamente si yo ya la copio. Puedo estar insertándola en un nuevo archivo. Y este que he copiado o generado sí me permite entonces abrir la gama o la naturaleza de todos los tipos de audio que quiero. Entonces tendríamos ahí la posibilidad de ya generar un formato diferente. Podríamos estar con la conexión de que pudiera ser el MP3, ese ya lo tiene cambio, ya tiene el archivo con FRQ, Stoneforge, tiene posibilidad de seguir con la edición de esa manera. Todo este barrido y después lo guardan, lo cierran.